¿Qué precio tienen estas? ¿La cremita? Sí. ¿Cremita? ¿70 pesos? ¿70 pesos? ¿Cuál? El cremero. ¿Tiene ceniceros? Así como de ese estilo.